van, van, van los pajeros. Así vienen en, con la paja. Y allá van, van, van los pajeros. Así vienen en, con la paja. En el mercado y los del pueblo la comprarán. Por eso que te echar un rancho es más fácil en el pueblo que en la ciudad. Los pajeros se van al monte a cortar la paja para te echar. Allá van, van, van.